Kaixo Trenguitorriak, esto es el 28 encendido. Sintoniza Siroli Ratia 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Kaixo, ¿qué tal? ¿De qué hablamos hoy, Nacho? Pues hoy vamos a hablar de las Sweet Inspirations, unas chicas que, pues, digamos, profesionalmente se dedicaron a poner coros a grandes éxitos, a gente como los Drifties, los Drifters, Aretha Franklin, incluso los mismos Bee Gees. O Elvis Presley. O Elvis Presley. Y es al igual, ¿no?, que lo que con el programa de los Funk Brothers decimos que es típica gente que lo habrán escuchado en éxitos de otros cantantes, pero que no los conocen. Sí, hay que decir que Sweet Inspirations también tuvieron su carrera propia, también la repasaremos, sí, en la medida de nuestras posibilidades. Pero empezaron a grabar tarde, además. Sí, sí, tardecillo, un grupo que surge del gospel y bueno, mucho rhythm blues, mucho soul, por supuesto, la influencia del gospel siempre hay con The Sweet Inspirations, hoy en 28, encendido. Comenzamos el 28 encendido con la Bernd Banker, también una figura del rhythm blues, que también comienza su andadura musical en el coro de la iglesia. Sí, antes de dar el salto ya a lo profesional. Efectivamente, una figura del rhythm blues, pues que conoció su mejor época en la segunda mitad de los 50, primera mitad de los 60. Vamos a escuchar un tema justamente de 1960, Bumblebee, la Bernd Banker. Soul and all my money, you didn't seem to realize you had a home in paradise. Shooey, you hurt me like a bee, a bumblebee, an evil bumblebee. I'm sick and tired of your lying. You know you hurt my heart. sorry, baby, it's the end. Shut, shut, shut. Shoo-wee, you hurt me like a bee. A bumblebee, an evil bumblebee. Bueno, pues como decíamos, The Sweet Inspirations, que eso es lo que nos vamos a centrar hoy en el 28, fue un grupo vocal que participó en un montón de grabaciones del Atlantic. Sobre todo del Atlantic, sí. Sobre todo el Atlantic, en esa época gloriosa, digamos, que acompañan a un montón de gente como Aretha Franklin, por ejemplo, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y dan pues es un sello muy personal al sonido Atlantic. Efectivamente. Esos coros son como que no sé, te hace sonido Atlantic de todos los artistas, ¿no? Sí, y además es un toque de gospel. Exacto. En muchas ocasiones. Sí. Pese a que tal vez los arreglos no los habían hecho ellas, sí que transmitían esa herencia que era lo que habían mamado, desde luego. Pues nada, Aretha Franklin, y vamos a escuchar el 96 Tears. Sí, todo el mundo que habla conocerá pues por la versión de Question Mark and the Mysterians. Sí, y 96 Tears, que Aretha Franklin, la verdad, ahí la borda, pero claro, empiezas a empaparte también de esa parte de atrás, de los músicos que hay detrás, que es también parte de la historia del rock del rhythm and blues. Nada, pues Aretha Franklin, 96 Tears. Franklin, y vamos a seguir con otro currante del rock, como fue Jimi Hendrix. Sí, porque Jimi Hendrix también, al fin y al cabo, fue un personaje que antes de hacerse famoso, pues tocó con gente, vamos, hizo de músico con gente como Ike and Tina Turner, por ejemplo. Eso un montón, o con el propio Wilson Pickett, que después saldrá aquí, con un montón de gente del soul y del rhythm blues. Incluso con Little Richard. Sí, pero bueno, Jimi Hendrix Experience, en su LP Electric Ladyland, también contó con The Sweet Inspiration. Sí. Concretamente en el Burning of the Midnight Lamp, que vamos a escucharles ahí en ese ámbito más psicodélico. Sí. que lo hacen también fenomenal. Sí, tal vez lo más psicodélico de Sweet Inspirations. Pues nada, Jimi Hendrix Experience. Un poco psicodelia celestial o así. Bueno, es que este álbum es una joya. Sí, desde luego, es tercer y último de Jimi Hendrix Experience. La verdad, los tres están muy bien, sí, cada uno con su punto. Eso es. Bueno, pues The Sweet Inspiration, que venían de un grupo llamado The Drinking Singers, que era un grupo que había estado acompañando a Mahalia Jackson, y, o sea, que era un grupo también de sí, gospel, pero de éxito, es. Un grupo familiar que se movía así. Bueno, se movían con, pues, con el afán de un poquito evangelizar a las personas y así, claro, eso que era el objetivo de estas cosas. Hasta que, bueno, pues ya entraron, pues lo que decimos, en el circuito profesional, ¿no? Su productor de sus trabajos sería Tom Dowd, que es un tío bastante curioso, es el tío que estandariza el uso de los faders en las mesas de mezclas, estas cremalleras que se llaman, sí, que sube y que baja, porque antes era todo con ruletitas. Sí, eso es. También tuvo mucho que ver, pues, la estandarización del sonido estereofónico. Ah, bueno, que eso fue la revolución de los 60, claro. Pero previo a todo eso había trabajado en el proyecto Manhattan, la bomba atómica. Hostia. O sea, fíjate qué conexiones locas se pueden hacer mirando cosas por ahí, las biografías de las personas. El mundo es loco. El mundo es loco por naturaleza. Escuchamos el primer trabajo en solitario de Sweet Inspirations, es de 1967, se tituló igual, el LP, y la canción en cuestión que vamos a escuchar se titula Don't Let Me Lose This Dream. If I lose this dream, I don't know what I'm gonna do. If I lose this dream, I'm dreaming about for me and you. If it goes away, I might as well hang it up, 'cause I don't know if I have the heart of mine to make it true or help it grow. It's goodbye, love and happiness. You're the one I need. I don't want a love that's second best. Everything all of my life I've wanted to do has made me blue. Let me hold on to this dream, 'cause sometimes dreams, they often come true. Bueno, pues de Sweet Inspiration, que tuvieron una formación más o menos estable durante esta época de los 60, que es de la que estamos hablando, pero si bien pues tuvo sus cambios de formación también. La formación estable serían Sissy Drinker o Sissy Houston, que cambió de apellido después, Myrna Smith, la madre de Whitney, era la madre de Whitney Houston, entre otras relaciones también con el mundo este del esto, porque era también la tía de Dede Warwick y de Dionne Warwick, que también pasaron por The Sweet Inspiration, que después seguirían una exitosa carrera en solitario. Luego estaba Myrna Smith, Estelle Brown y Sylvia Semmel, que esos cuatro serían pues la formación estable. Y por cierto, que Sylvia Semmel era hermana de Judy Clay, que estuvo en la primera formación. O sea, que esto es todo muy familiar. Eso es. Muy familiar y que parte del gospel de la iglesia, que todos nos podemos hacer una película muy rara. Que... Sí. En fin. Bueno, vamos a escuchar una versión de Sweet Inspirations, una versión de Wilson Pickett, o el tema que popularizó Wilson Pickett, Knock on Wood, también de Floyd, también se ha escuchado bastante, la verdad. 1967. Just superstitious about you. Just can't take no chance. You got me spinning, daddy. Baby, I'm in a trance. 'Cause your love is better than any love I know. It's like thunder, lightning. The way you love me is frightening. I better knock on wood. Bueno, el Atlantic confió en The Sweet Inspirations, pese a sus ventas más o menos medias, porque es lo normal en estos grupos de acompañamiento, sí. También sus trabajos en solitario tampoco tienen el impacto que tienen los temas, esos éxitos en los que han participado. No, para nada, a pesar de que, bueno, además yo creo que el EP grabaron tarde también, en este caso. Sí, es 1967, y bueno, también es ahí entra The Ice Strike, el mayor éxito que tuvieron, que vamos a escuchar ahora, Sweet Inspiration, yo número 5 en listas de Rhythm Blues. I need your sweet inspiration. I need you here on my mind every hour of the day. Bueno, ese sol sureño también, ese toque sureño que era la procedencia. Sí, el sello un poco de la Stax además, y la Atlantic. Efectivamente, también colaborarían en la Stax y grabarían mucho en no precisamente en Nueva York o centros o epicentros así de la actividad de la Atlantic. The Sweet Inspiration, en una colaboración con Wilson Pickett, en el LP Hey Jude 1969, que ahí estaban a tope de Sweet Inspiration. Y estaban, colaboraron en aquel año con la obra de Angel, de la canción de Van Morrison, esa grabación. Y esa es la grabación, que el primer LP de, bueno, Brown Eyed Girl, eso es, el que es uno de los mayores éxitos que ha tenido Van Morrison, de su primer LP. Por eso siempre decimos que todo el mundo las habrá oído, pero no sabe que era jazz. Sí, desde luego, Hendrix. Elvis no solo le acompañaban haciendo los coros, sino también eran pues el espectáculo de introducción del concierto, digamos las teloneras, de alguna forma, porque confiaba mucho en ellas y siempre recurría. Bueno, vamos a escuchar este tema de Wilson Pickett con The Sweet Inspirations, Save Me. The Sweet Inspirations, como decíamos, con un montón de artistas, como hemos estado escuchando, podríamos escuchar un montón, porque hay una lista increíble, desde Dusty Springfield hasta yo que sé. Podríamos alargar el programa pues como 3 horas o como más. Bueno, 1968, Atlantic publica su segundo LP, viéndolo históricamente, como un acto un poco de osadía a nivel comercial, porque es un disco que han compuesto ellas y es exclusivamente de gospel. Sí, además... Supongo que habría un público orientado al gospel, que esto, porque es un sello grande. Y además hay que decir que es que esos sellos raramente permitían a los intérpretes grabar sus composiciones. Sí, sobre todo de Cissy Houston, que era la que más se dedicaba al tema de arreglos y composiciones, que después siguió también ella su carrera en solitario. Bueno, escuchamos uno de los cortes de ese disco, titulado Songs of Faith and Inspiration, que es un título muy gospeliano. Sí. Pues Down by the Riverside, 1968. Down by the riverside, I'm gonna try all my long way road down. no tortazo gospel. Sí, pero además, hardcore gospel, ¿no? Sí, su tercer LP se grabó en Muscle Shoals, que Muscle Shoals es un estudio que había en Alabama, que donde iba a grabar, pues por ejemplo, Percy Sledge, o gente del pelo, Etta James. Sí, sí. También grandes figuras. En una banda que se dedicaba, estaban de Muscle Shoals Rhythm Section, que también se conocían como The Swampers, que era la banda que acompañaba a toda esta gente. Ay, curiosamente, justo por estas fechas lo compaginaron con una colaboración con los Bee Gees. Con los Bee Gees sí que colaboraron. Bueno, es que era con todo el mundo, así que requería coros de calidad. Eso es, y los, bueno, ellos los tenían de sobra. Sí, desde luego. Bueno, escuchamos The Sweet Inspirations y un corte de este LP, no hemos dicho el título, es What the World Needs Now is Love. De 1968 también, que sacan los dos LPs ahí. Un título muy hippie, por cierto. Y... muy hippie y muy actual muy, también. Es que el hippismo está de actualidad y la gente no lo sabe. Sí, no hay problema. Sí, nunca prescribe, nunca. Watch the one who brings you the news, The Sweet Inspirations. My girlfriend comes over, yes she does, to buy pepper and salt. So she says, next thing she's telling me all about my man's faults. But one thing my mama sure didn't raise no fools. Now you gotta watch the water. Pones a analizar estos discos, te das cuenta de que tienen un personal y el proyecto en sí es una apuesta por la calidad. Sí, eso. Con unos músicos igual que pueden incluir que en The Swampers a gente de la talla de Duane Allman, por ejemplo, Arif Mardin haciendo los arreglos, que es el tío que hacía los arreglos de Roberta Flack, de Aretha Franklin. Sí, eso, de eso, bueno, se dio contagotas en los años 60, ¿no? De eso de que la discográfica te permitiera y te diera además los medios de calidad para hacerte un álbum que luego no vendía tanto, pero bueno, los que hubo estuvieron muy bien. Sí, era una apuesta por la calidad, clarísimamente. Sí. No sé si hoy en día sería viable todas estas cosas. Eso, con toda esa cantidad de música. Ha cambiado muchísimo el panorama. Imposible, nada, nada. Con eso del, ¿cómo se dice?, la reducción presupuestaria, nada, posible. Sí, bueno, ahora se pueden hacer las cosas más en tu casa con tu ordenador, igual. Sí. Antes era más analógico todo. The Sweet Inspirations y otro de los cortes de este LP en 1968, I Could Leave You Alone. All the time. The Sweet Inspirations, que en 1969 publican Sweets for My Sweet, sería el último LP de esta formación. Sí, porque y, Houston se iba ya en solitario, ¿no? Se iba en solitario, había habido algunos cambios y así, pero bueno, lo normal. También debía ser un trabajo bastante duro, cañero, exigente, de la ceca a la meca, giras y sí, trabajo en estudio. Que también te son horas y horas. Que era incompatible con una carrera en solitario y también pues con su vida, se ve, porque es lo que dice ya. En 1969, Sweets for My Sweet, que toma el título de la canción de los Drifters. Sí, bonita canción. También, que no nos hemos puesto mucho en el 28, pero que están muy bien también. Y que si todo el mundo lo conocerá por la versión blanca, que es la de los Searchers. Seguro. Pues nada, Sweets for My Sweet, Sweet Inspiration. Como decíamos, 1969 es cuando se va Sissy Houston, el último LP de esta formación. Después han seguido, porque Sweet Inspiration siguen. Sí, pero es el típico grupo que te cambia y te cambia de formación, pero sigue. Sí, siguen con ese espectáculo de tributo a Elvis, una especie de tributo a Elvis. Claro, porque es que además... Muy popular por yo, sitios. Ya fue en la de, cuando empezaron a colaborar ya como mucho con Elvis, fue pues con la época de los 70 que Elvis Presley... Justo en 1969 empiezan ahí. Sí, que fue cuando Elvis Presley quiso relanzar su carrera. Eso es. Y bueno, pues The Sweet Inspiration, que han quedado pues como una de esas bandas que contribuyó a dar sonido a una época, a dar ese toquecito. Y que todo el mundo lo ha escuchado sin saber que eran ellas. Sí, desde luego. Escuchamos un último corte de Sweet Inspirations titulado Chain. Special way you touch my heart with all your charms. Now you go, I find myself. I'm all alone. All alone. And there's no love left. Don't know where I've been. You I've always been. That is all I know to win your love. Make it so. Chain to your love. Hasta aquí este repaso del 28 encendido de The Sweet Inspirations, que volverán a sonar segurísimo, bueno, ahora, porque participaron en tantas cosas. Bueno, y sin, eso sin hablar de las cantantes de, que estuvieron en la formación original, ¿no? Como por ejemplo Dionne Warwick o Doris Troy, que fue un icono en el... ¿sabes? Doris Troy pasó por The Sweet Inspirations, claro, y también que había participado... Miembro original, además. Y de ese ambiente del gospel previo, y que después, efectivamente, pues toda una figura de Northern Soul. Es que menudos pelotazos que hacía la tía, ¿eh? Desde luego. Vamos a escuchar, ya para despedir el 28 encendido, a Doris Troy con Whatcha Gonna Do About It. Es un tema de 1964 de Doris Troy, alias... en Mama Soul. Así que con esto, hasta la semana que viene. Agur. Agur. Sugar pie, what you gonna do about it? What you gonna do?